Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en piedras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más en el aire de la radio pública aquí por Radio Nacional Santa Fe, iniciando estas dos horas de radio, comenzando este nuevo Síntesis de la Región, esta producción periodística de AM540 de la FM102.9 junto a las 50 emisoras que integran su red de corresponsales. Aquí estamos llegando nosotros como para haciendo algún repaso, ir tomando alguno de los temas centrales o alguno de los temas prioritarios de algunos hechos que van ocurriendo en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, por lo menos esos que a nosotros nos gustan destacar o que nos gusta poner de relieve y que nos parece importante, temas de los cuales uno debiera hablar por estas horas, donde en primera instancia agradecerle a aquellos que nos han hecho llegar su satisfacción o por lo menos los buenos comentarios en función de la nota que realizáramos en el programa del día de ayer con la directora de la empresa Inalpa allí en la localidad de Pavón Arriba. Recordemos que estuvimos hablando con Mayra Boglich, hija del fundador y actual directora, que nos ha contado cosas realmente importantes de una de esas tantas empresas que están diseminadas en algún lugar de la provincia de Santa Fe, que uno desconocía absolutamente su historia y que realmente nos ha gratificado conocer de qué manera, gracias a lo que tiene que ver con esta decisión tomada hace algunos años por el gobierno nacional de darle mayor protección a la industria nacional y entre algunas otras cosas ir generando las políticas adecuadas para que hoy podamos hablar de una industria fuerte, de una industria que crece, de distintos sectores empresariales en la República Argentina que evidentemente han visto procesos realmente importantes en función de lo que tiene que ver, o por lo menos de lo que nos dejó, entre algunas otras cosas, el neoliberalismo más salvaje que uno pueda haber recordado en la historia de la Argentina en la década del 90, sumado también a lo que nos dejó esa profunda crisis a fines del 2001. Ustedes recordarán, ayer nos contaba Mayra Boglich que hacia fines del año 2001 había cerca de 15 empresas o 15 industrias alimentarias en la provincia de Santa Fe. Solamente Inalpa pudo sobrevivir a lo que fue el desastre de este país, y ha destacado las políticas activas del gobierno nacional a partir de las líneas de crédito, de los créditos del Bicentenario, como así también distintas herramientas de fortalecimiento como tiene que ver, entre otras cosas, con cerrar las barreras de la importación. Y que esto lo traemos a colación y nos parece importante porque es una empresa que está ubicada en Pavón Arriba, un pequeño pueblo del sur de nuestra provincia, de apenas 2.500 habitantes, más de 250 empleados que esta industria genera, pensando ya en lo que será la inversión y el levantamiento de la próxima etapa de la planta, que tiene que ver con la construcción de los propios envases. con las propias latas. Recordemos que la mayoría de los productos que INALPA comercializa en el país y en Latinoamérica son productos enlatados. Hablamos de verduras, hortalizas y legumbres. Y que nos parece importante, entre algunas otras cosas, destacarlo, porque es una pequeña voz que se suma a las tantas que hemos compartido en los últimos tiempos. Ustedes recordarán, hemos hablado, por ejemplo, con miembros de la industria de la Cámara de la Industria de la Madera en Cañada de Gómez, que pertenecen a DIMRA, destacando, entre otras cosas, a partir de un documento, lo que tiene que ver con la defensa de la industria nacional. Hemos hablado con el sector de APYME, que hoy están vinculándose, entre algunas otras cosas, como proveedores del Ministerio de Defensa, como una herramienta más para generar mayor cantidad de puestos de trabajo y profundizar las tareas de producción y de crecimiento en la República Argentina y sobre todo en la provincia de Santa Fe, lo cual pone en evidencia, es cierto, uno podría decir por estas cosas que es cierto que hay algunos inconvenientes, que uno ha visto por estas horas quizás alguna complicación en lo que tiene que ver con el sector automotriz. Es cierto que esto ha despertado la lógica situación, o por lo menos el estado de alerta en los sectores gremiales vinculados a SMATA. Nosotros a principio de este año estuvimos charlando con los titulares de SMATA de Rosario, conociendo un poco la situación de la General Motors en función de algunas suspensiones que se han dado, por ejemplo, en otras automotrices, por ejemplo, la provincia de Córdoba. Pero es muy fácil hablar simplemente de las suspensiones o generar el pánico, como lo han hecho algunos medios en las últimas horas, sin en definitiva analizar el contexto general de por qué hoy hay una parálisis en lo que tiene que ver, en algunos casos, con la industria automotriz y también, entre otras cosas, con lo que tiene que ver con la venta de autos en la República Argentina. Es decir, contar simplemente una parte de la historia es llevar adelante lo que han hecho muchísimos medios en los últimos días, que es generar esta psicosis colectiva de que todo está por estallar, de que todo va a volar por los aires en cualquier momento, y en realidad lo que hay que hacer es un análisis general de la situación automotriz, como así también de una enorme cantidad de situaciones que se están dando en otros sectores de la economía, y donde nosotros podemos decir y podemos contar claramente, entre algunas otras cosas, estas particularidades que hacen básicamente a una industria fuerte que crece, y por lo menos de todos los sectores con los que uno ha hablado en los últimos tiempos. De hecho, hace algunos días atrás hablábamos también con el gerente de Vulcano, esta empresa que fabrica los bitrenes en el sur de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Las Rosas. También han hablado de perspectivas realmente interesantes, lo cual vale la pena o sirve para desmitificar un poco este discurso absolutamente negativo, perverso, que algunos medios de comunicación por estas horas están generando en la provincia de Santa Fe y también en todo el país, a partir de algunas publicaciones un poco tendenciosas, de algunas particularidades que estamos viendo por otras cosas. Nosotros en un rato vamos a seguir hablando, vamos a obviamente tratar de abordar algunos otros temas también vinculados con esto. Vamos a estar hoy inclusive intentando traspasar las fronteras de la provincia de Santa Fe, pero sin despegarnos de temas que están claramente vinculados con nuestra provincia. Vamos a seguir charlando, entre algunas otras cosas. Ayer destacábamos, por ejemplo, la presencia del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que ha dado una muestra más de la presencia, de la fortaleza del gobierno nacional en la provincia de Santa Fe, prácticamente obligando ayer, obligando en el buen sentido, al gobernador Antonio Bonfatti a tener que reconocer la labor que el gobierno nacional está llevando adelante en nuestra provincia. Y en un rato vamos a charlar, porque hay novedades también, porque en las últimas horas hay que decir que hay un grupo de legisladores que se ha reunido con el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, para charlar algunos temas importantes que tienen que ver con la provincia de Santa Fe. Así que seguramente será algún repaso. O por lo menos intentaremos repasar desde allí algunos de los temas que nos parecen importantes. También tenemos muchas cosas en el tintero para compartir con ustedes en el día de hoy. Pero primero la voy a ir saludando a Melissa Paporello, que anda por aquí también, que nos está acompañando como cada uno de los programas. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va? El gusto de saludarlo en esta mañana, saludar por supuesto a toda la audiencia. Bueno, arranca la muestra lechera más importante de Latinoamérica. Hablamos de Mercoláctea. Mercoláctea que va a tener una particularidad este año 2014. ¿Por qué? Porque comienza hoy miércoles y se extiende hasta el próximo 10 de mayo. Pero es la primera vez que la muestra lechera, vuelvo a insistir, más importante que tiene Latinoamérica, se va a realizar no en la ciudad de San Francisco, sino en la ciudad de Rosario, en el distrito norte de la ciudad del sur de la provincia. Es una de las exposiciones, decíamos, más importantes de América Latina en lo que es el rubro de la lechería, por primera vez que se va a llevar a cabo en la ciudad de Rosario hasta el próximo 10 de mayo. Y bueno, van a estar presentes también el gobernador de la provincia, por supuesto, Antonio Bonfatti, va a estar la intendente de Rosario, Mónica Fein, pero también va a bajar el subsecretario de Lechería de la Nación, hablamos de Arturo Videla, entre otros que seguramente durante esas jornadas van a estar recorriendo uno de los predios o una de las vidrieras más importantes para el sector lechero. Comentábamos esta noticia, ¿por qué? Porque desde hace varios años esta muestra del sector se hace o se hacía justamente en la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, y por primera vez se va a realizar en nuestra provincia, en la ciudad de Rosario. Es una muestra que difunde todas las novedades justamente en materia de productos, de servicios, de desarrollo, de innovación, de tendencias, todo lo que involucra justamente al sector lácteo. Así que te invitamos, casi dos horas aquí haciéndote compañía en la radio pública, nos sintonizás a través de M540 o FM 102.9 y por supuesto saludar a todos nuestros corresponsales y a todas las repetidoras en el territorio de la provincia. Bien, bueno, hablando del tema lechero, ya que está, hay que decir que en las últimas horas, además del compromiso que ha tomado el propio ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela, bueno, aparentemente ha servido para que la provincia de Santa Fe también despierte y rápidamente salga a atender las necesidades de los productores de la provincia de Santa Fe. Recordemos que, por ejemplo, por lo menos ha habido anuncios del ministro de la producción, Carlos Facendini, comunicando que habrá atención económica para los productores. También recordemos que hay que ir, o por lo menos los productores deberán presentar los informes correspondientes, tienen que llenar las planillas correspondientes para poder acceder a los beneficios, pero ya está el compromiso por parte de la provincia de que por lo menos habrá algún acompañamiento a los productores que fueron, recordemos, afectados fuertemente en las últimas semanas por bueno, las inclemencias del tiempo, por lo que han sido las lluvias, por lo que han sido bueno, los procesos climatológicos que realmente han pegado fuertemente en la provincia de Santa Fe. Exactamente, bueno, la bajada o la llegada de varios funcionarios nacionales recorriendo el territorio de la provincia ha sido un mensaje de la presidenta de la Nación. En esto coinciden inclusive intendentes y presidentes comunales que han charlado aquí con la radio pública, ¿no? En la jornada de ayer lo escuchábamos al intendente de Venado Tuerto, además presidente del Partido Justicialista, contando detalles de la llegada del ministro de Agricultura, Casamiquela, como también el ministro de Planificación, Julio Devido, con muy buenas noticias, con obras. Volvemos a decir esto, volvemos a insistir. Hoy vamos a estar recorriendo también algunas otras localidades, por ejemplo, del centro oeste de nuestra provincia, donde a través de la gestión ante el gobierno nacional hay algunas necesidades que comienzan a ser cubiertas. Así que, bueno, de esto se trata, ¿no? De mostrarte lo que pasa también en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe y el calado hondo que viene teniendo el gobierno nacional a través de diferentes políticas públicas. Exactamente. Después, en los próximos días también vamos a estar haciendo algún repasito también por el deporte, vamos a estar contándole algunas cosas porque nos hemos enterado, por ejemplo, que algunos chicos que son oriundos de algunos pueblos de nuestra provincia y que militan en algunos casos en algunos clubes de Buenos Aires, en otros casos en clubes de la provincia de Santa Fe. Van a viajar como sparring de la Selección Nacional de Fútbol, que recordemos a partir de junio estará disputando el Mundial en Brasil. Bueno, les vamos a estar contando porque, como ustedes saben, no solo que es un dato importante para el deporte de la provincia, sino porque también están buscando alguna colaboración desde lo económico. Nos parece importante destacar para que puedan llegar a Brasil y puedan estar acompañando a la selección y sobre todo haciendo esto tan loable como es ser sparring, nada más ni nada menos, de un equipo que va a disputar un mundial. Así que nos estamos preparando para eso también en los próximos días, porque nos parece importante darle bolilla a estos aspectos que tienen que ver en definitiva con los deportistas nacidos en la provincia de Santa Fe. Bueno, hablando de deportistas nacidos en la provincia de Santa Fe, convulsionado por ejemplo el peaje de la ciudad de San Lorenzo, porque ayer nos dábamos el lujo aquí en la radio pública de hablar con Hugo Basilota, que es el dueño de los alfajores Guaymallén, que se hicieron muy famosos, muy conocidos, justamente a través de la pelea del Chino Maidana. El Chino Maidana que llegó de Las Vegas y que con su auto, por ruta, llegó justamente hasta Margarita, donde el día viernes va a tener un homenaje. Va a haber una reunión justamente, el pueblo le va a dar la bienvenida de manera oficial. Inclusive están invitados nuestros amigos de aquí de Alto Verde. Exactamente. Los pibes de Alto Verde, la voz del pueblo, así han denominado justamente a su grupo. Hablamos de Milton y Miqueas, que le han compuesto justamente el rap. Así que el Distrito de la Costa Santafesina justamente va a estar representando y va a estar allí en lo que va a ser el recibimiento oficial, si se quiere, de los habitantes de Margarita para con el Chino Maidana. Pero el Chino Maidana, no se sorprenda, bueno, ya está, ya habrá llegado a Margarita, pero sorprendido justamente aquel que estaba cobrando el peaje, que llegó, bajó el vidrio y era el Chino Maidana, y quien se prestó justamente también para sacarse una foto con la mejor de la onda. Exactamente. Así que el chinito que está llegando a su pueblo natal, a su Margarita querida, donde, como bien decía, será homenajeado por los habitantes de su pueblo en las próximas horas. Nosotros la estamos saludando a Cielo Sarazo, nuestra productora y coordinadora en piso y aquí en Radio Nacional Santa Fe. Luciano Fraga es nuestro operador. De la misma manera saludamos también a cada uno de los compañeros que integran a través de sus emisoras la red de corresponsales de la radio pública. Esto es Síntesis de la Región. De esta manera estamos arrancando, así nos presentamos en el día de hoy, 2 horas para acompañarte con muchísima información. Se lloró el ciego Nicolás, baila la chacarera, la polvareda al carnaval, baila la chacarera, la polvareda al carnaval. Como sé mi corazón, hoy siento retumbar carpas de San Lorenzo, blanqueando el lienzo pa'l carnaval. Carpas de San Lorenzo, blanqueando el lienzo pa'l carnaval. Pero cuídate, San Lorenzeña, el duende del manantial, sale a probar fortuna bajo la luz al carnaval. Guarda que todita la Salamanca se desbarranca al carnaval. Gaucho sobre un redomón sale el diablo a pasear, y con ají y tucho carga el cartucho pa'l carnaval. Y con ají y tucho carga el cartucho pa'l carnaval. Sangre de sol y maíz bajo del temporal, la chicha corajuda, fuerte y pulsuda, pa'l carnaval. San Lorenzo enseña el duende del manantial. Sale a probar fortuna bajo la luna mal cargada. Guarda que todita la Salamanca se desbarranca pa'l carnaval. Escuchamos la San Lorenzeña en la interpretación de Facundo Sarabia. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos en Radio Nacional Santa Fe. Estamos haciendo Síntesis de la Región junto a nuestra red de corresponsales, que son estos compañeros que día tras día nos van enviando material, nos van contando las cosas que van pasando en cada uno de sus pueblos, en cada una de sus ciudades. Bueno, tenemos varias cosas para compartir con ustedes en el día de hoy, de lo que son justamente los informes de nuestros compañeros. En primera instancia, vamos a viajar al norte de la provincia, nos vamos a ir al departamento General Obligado, nos vamos a ir a la ciudad de Malabrigo. Desde Radio Horizonte vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Luis Nardín. Bueno, se prepara, se vive ya a pleno lo que va a ser una nueva edición de la jornada apícola aquí en Malabrigo. Edición número 23 de esta jornada que crece año a año, que hoy por hoy es la jornada más grande que tiene la provincia de Santa Fe. Va a ser el próximo viernes y próximo sábado, 16 y 17 de mayo. A esto lo organizan porque es una jornada de capacitación, pero también a su vez es una exposición. Lo organizan en forma conjunta la gente de la municipalidad junto a la Asociación de Apicultores de Malabrigo. La noticia que se conoció en el día de hoy tiene que ver con que han procesado a Daniel Estechina. Daniel Estechina es un productor agropecuario de Avellaneda. Avellaneda está a 50 kilómetros de Malabrigo, por querer echar a patadas a la presidente. Esto que fue noticia hace ya poco más de un año en una asamblea que se llevó a cabo en Rafaela. Bueno, ¿qué es lo curioso? Que Raúl Sorzón, quien es aquí oriundo de Malabrigo, que entre otras cosas fue quien el encargado de atacar al diputado en su momento Agustín Rossi a huevazos en el Reconquista, quien habló también en esta asamblea, quien dijo que por lo menos Chávez está muerto, no, que estos son muchos peores a Chávez, pero bueno, por lo menos Chávez está muerto, estos aún no, no fue procesado entonces Raúl Sorzón, que como estas barbaridades tiene varias, ¿no?, que lo ha dicho a lo largo de estos últimos años. Bueno, Daniel Estechina entonces, uno de estos productores agropecuarios que habló en esa asamblea en la cual estaba Luis Echevere, de la Sociedad Rural, Eduardo Bussi, Rubén Ferrero, Carlos Gareto, estaban la mesa de enlace a pleno, y ninguno rechazó estas declaraciones. Bueno, entonces Estechina ha sido procesado en el día de hoy. Hoy por la mañana se conoció esta noticia. Hay cientos y cientos de reclamos día a día con la empresa de transporte de pasajeros El Norte, empresa que cubre lo que es el trayecto Santa Fe-Florencia, pero más precisamente en los horarios que tiene que hacer el servicio entre Malabrigo y Reconquista. Ayer más de 40 jóvenes quedaron esperando allí, los colectivos vienen colmados. Desde la empresa dicen que no pueden poner refuerzos porque los costos no le dan. El intendente municipal ya habló con la gente de transporte aquí en la provincia, con la gente de transporte de la nación, para ver qué solución se puede encontrar. Ayer, por su parte, hubo un piquete donde los chicos, donde los estudiantes en forma pacífica se manifestaron. Ahí sí apareció un refuerzo y se pudo solucionar el tema en el día de ayer. Veremos qué pasa en el día de hoy. Para Radio Nacional, Luis Nardín, Radio Horizonte. Bien, y desde la ciudad de Malabrigo, usted nombraba hace un ratito la ciudad de San Lorenzo, hacia allí vamos a viajar porque nos espera también para contarnos y para darnos su informe nuestro compañero Marcelo Juan desde FM Valle. El Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible. Cuatro convenios diferentes que se están negociando en este momento. Repaso rapidísimo. Extracción y yacimientos. Ya se acordó un 30% en dos etapas. 17% que ya se abonó. 13% que se abonará en septiembre. Estamos hablando de los sueldos más altos en cuanto a los trabajadores del sector. De 35.000 pesos para arriba. Trabajadores de refinería. No se acuerda un porcentaje. Se acuerdan sumas puentes. 8.000 pesos en dos cuotas. Ya se abonó la primera, y a partir del 1 de mayo se abonan 2.400 pesos por mes, hasta que en agosto, posiblemente, ahí sí se haga el acuerdo definitivo. Plantas de gas, vamos hacia el paro, vamos hacia el conflicto, fueron las palabras de Rubén Pérez. La situación está paralizada, el gobierno no le da a los empresarios la plata que le corresponde por las garrafas subsidiadas, los empresarios no quieren más otorgar esas garrafas, hay un conflicto de intereses donde los trabajadores pagan y posiblemente se vaya un paro. Situación de biocombustible, en febrero con la actualización de los precios se había normalizado la situación, se había descomprimido la situación en cuanto a la posibilidad de despidos, se vuelve a foja cero porque desde febrero no se publican los precios y otra vez el sector está en peligro y pone en peligro a los puestos de trabajo. Escuchamos la palabra de Rubén Pérez, secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible. Fíjate que la presidenta hace por teleconferencia un acuerdo de la inauguración de Renova, favorece a las grandes exportadoras, pero no habla nada de las pymes. Y volvemos a la vieja situación del año pasado, que no publicaban los precios, con lo cual las empresas de biocombustible no pueden facturarle a las empresas petroleras la provisión de biocombustible a precio actualizado. Estamos volviendo de nuevo a poner en riesgo todos los puestos de trabajo. Tengo entendido, pero extraoficialmente, que la señora Débora Giorgi es la que ahora se está negando a firmar. No, a ver, sea Débora Giorgi, sea Kicillof, es el gobierno nacional. O sea, no podemos estar renegando y ante una imprevisión permanente. Informó desde FM Vale, San Lorenzo, Marcelo Juan. Bien, y desde San Lorenzo nos vamos ahora al departamento Las Colonias, nos vamos a ir hacia la ciudad de Esperanza, porque desde FM Aarón Castellanos vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. El próximo fin de semana la ciudad de Esperanza estará de fiesta porque se viene la nueva edición de la fiesta de colectividades, 10ª edición, sábado 10, domingo 11 de mayo, en el Salón de Usos Múltiples del Predio Ferial de SICAE, sobre la Ruta 70, el tramo denominado Amado Ofram. De esta manera, el sábado, a partir de las 20:30, la banda municipal, la presentación de las candidatas a reinas, todo lo que hace a los trajes y danzas tradicionales de los grupos, llegarán grupos de baile, de danza, de Italia, Polonia y España, también estará la presentación estelar del autor y compositor rosarino Cristian Amado, con todo su show musical. Esto el sábado. El domingo, a partir de las 11:30, la elaboración de la torta alemana de la colonia, la más grande y la más rica del mundo, propuestas de talleres de gastronomía, la presentación de los talleres de danzas del Liceo Municipal, el baile con el grupo La Cuartetera, elección de la reina de colectividades. Y a propósito de las innovaciones que tendrá este año la fiesta de colectividades, a continuación Luis Chop y Fernando Gorosito nos comentan de qué se tratará esta torta alemana, la torta de las colonias, la más grande y la más larga del mundo, la más rica, la que se producirá, se elaborará en Esperanza para toda la gente que visite Fiesta de Colectividades este próximo fin de semana. Sí, la dimensión de la torta era en 45 metros por 70 centímetros. Muy bien. Y cómo es, eso bueno, va a llevar bastante, ¿no es cierto?, bastante claro, trabajo. Por eso se inician todos los trabajos el día sábado. Claro. Se van a hacer en el establecimiento de Panadería de Alianza, y bueno, y se va a llevar, y todo lo que es el armado se va a proceder en el lugar, ¿no es cierto?, ahí in situ, el domingo, tipo 1 de la tarde, por ahí. Sí, en realidad son cantidades importantes, ¿no?, que bueno, también tenemos el apoyo de muchas empresas locales y regionales que van a hacer justamente el aporte para que se pueda llevar a cabo esta torta más larga del mundo. Lo bueno, que con Luis, con Eduardo nos hemos juntado y bueno, hemos dejado un poco la parte protocolar, la parte de precio de pan y de otras cosas, y estamos abocados justamente a consensuar y que sea algo muy muy bueno, ¿no? Si bien dice Luis que es algo innovador y bueno, es todo un desafío, es verdad, porque es la primera vez que se va a realizar en la ciudad, y bueno, y también necesitamos de la gente que apoye este proyecto y bueno, que realmente después se siga avanzando en esto, ¿no? La palabra de quienes tendrán a su cargo la elaboración de la torta alemana de Las Colonias, la más larga, la más rica del mundo. ¿La podrán probar? En la fiesta de colectividades. Los invitamos a todos. Próximo sábado 10 de mayo a partir de las 20:30, el domingo 11 de mayo a partir de las 11:30, con una entrada muy accesible en el Zoom Predio Ferial de Esperanza sobre Ruta 70. Invitado a toda la región,

Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de las 50 emisoras que integran la red de corresponsales de la mano de nuestro operador. En radio vamos a repasar líneas de comunicación, pero ahora vamos a presentar nuestro primer contacto telefónico del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y decíamos que en el día de hoy vamos a traspasar las barreras de la provincia de Santa Fe, pero con temas que están vinculados también con nuestra provincia, y en definitiva charlar un poco de esto que tiene que ver con reconstruir ese daño que nos hizo el neoliberalismo en la década del 90 y que destruyó muchísimas industrias en la República Argentina, entre ellas la industria del vidrio, que de a poco empieza a recuperarse con sectores importantes y con experiencias realmente que valen la pena destacar. Y traemos esto a colación porque en los últimos días la Municipalidad de San Carlos Centro, aquí muy cerquita de nuestra ciudad capital de la provincia, junto con el municipio de Berazategui en la provincia de Buenos Aires, han firmado un convenio, entre otras cosas, de cooperación, de ver de qué manera se puede trabajar en forma mutua, de asistencia técnica, porque hay una experiencia muy importante en Berazategui de la cual queremos charlar, queremos conocer un poco más, y por eso le agradecemos la amabilidad, la gentileza de atendernos en el día de hoy justamente al intendente de Berazategui, a Juan Patricio Musi. Musi, ¿cómo le va? Muy buen día desde la radio pública aquí en la capital de la provincia de Santa Fe. Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal, Melisa? ¿Qué tal, Diego? Muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a usted por podernos atender, por charlar un ratito con nosotros. Y nosotros gustosos de conocer un poco la experiencia de su municipio, de su región, que tanto ha hecho por revalorizar una industria que ha sido destruida en la década del 90 y que hoy los tiene como protagonista con la Municipalidad de San Carlos Centros aquí en nuestra provincia. Sí, nosotros nacimos alrededor del vidrio. Berazategui es lo que es a partir de éramos Quilmes hasta el año 60, pero a principios de siglo se instala Rigoló, esa fábrica, y bueno, a partir de Rigoló, el ferrocarril y el barrio San Francisco nos dio nacimiento a nuestra localidad, y que primero éramos una localidad quilmeña, y repito, en el 60 nos independizamos de Quilmes, pero nacimos alrededor de Rigoló, que es una fábrica emblemática nacional e internacional del vidrio. Somos capital nacional del vidrio. Uh-huh. Y bueno, y después, como todos, sufrimos los embates de ese neoliberalismo que hizo que compremos platos en todo por 2 pesos que venían de China, y bueno, cada plato que comprábamos en todo por 2 pesos era un obrero de Rigoló que echaban, y eso nos fue pasando, y bueno, se pudo sostener. Hoy Rigoló vuelve a ser protagonista del mercado, sobre todo en envases, y nosotros desde la municipalidad tratando de mantener la cultura del vidrio con nuestros cursos, con nuestros talleres municipales de soplado, con nuestras escuelas de artesanías. Y bueno, cuando tuve la suerte de conocer al intendente, un compañerazo, y ver lo que hacían allá, y bueno, nos sentimos muy, pero muy identificados. Bueno, anduvo hace algunos días por acá, vinieron a firmar estos convenios, me imagino que pudo conocer Cristalería San Carlos. Recordemos que en San Carlos Centro ha sido declarada también capital nacional del vidrio artesanal, de lo que tiene que ver con este arte milenario que prácticamente no existe más en el país. ¿Con qué se encontró? ¿Qué le pareció? ¿Qué cree que van a poder hacer en conjuntos entre Berazategui y San Carlos Centro? Al revés, estuvo acá el intendente de San Carlos y acá firmamos. Uh-huh. Así que yo tengo en agenda próximamente yo ir a visitar y a conocer San Carlos, pero él estuvo conociendo acá nuestro museo, estuvo conociendo nuestro municipio, firmamos el convenio, se hizo una exposición directamente de Cristalería San Carlos acá en la Municipalidad de Berazategui, en nuestro Museo del Vidrio. Ahí se hizo una exposición de toda la cristalería. Nosotros tenemos todos los años un concurso de piezas de vidrio, y sin saber, la cristalería había ganado algunos de esos concursos. Y bueno, nada, esta relación, esta hermandad, cuando tenemos temas en común, Y sobre todo poder ver un pueblo que de verdad vive, nace y crece alrededor del vidrio, cosa que acá se fue perdiendo un poco. Repito, somos conurbano bonaerense, tengo casi 400.000 habitantes acá, pegado a Quilmes y a Varela, estamos rodeados de otros 5 millones de habitantes, de muchas otras industrias, y cuando uno ve lo que pasa en San Carlos, esa cristalería y el pueblo entero, que los hijos, los nietos y los bisnietos y todos tienen que ver o tuvieron que ver con el vidrio, bueno, es lo que nosotros tenemos de la historia de nuestra querida ciudad de Berazategui. Así que fue un placer cuando nos visitaron, cuando vinieron a la muestra, y yo sí asumí un compromiso con el intendente de que voy a estar visitando, porque quiero conocer bien ese pueblo pujante que creció hoy, que crece alrededor de la industria, y una industria que la rescataron los mismos obreros cuando la quisieron cerrar, y bueno, y hoy es lo que es la Cristalería San Carlos. Intendente, buen día. Consultarlo porque sabemos que la particularidad que tiene Berazategui al ser capital nacional del vidrio es que cuenta con una escuela municipal del vidrio que forma artesanos. Lo consulto, de curiosa, en esta visita que tuvo con el intendente de San Carlos Centro, ¿se habló de la posibilidad de que se puedan capacitar también en San Carlos Centro? ¿Cómo es el trabajo que se realiza allí? Y bueno, por ahí fue donde más nos entusiasmamos, ¿no? De poder trasladar la experiencia de nuestras escuelas de oficios, nuestras escuelas y de los títulos que nosotros otorgamos, validados también por la Universidad Interamericana. Nosotros tenemos 10 centros culturales periféricos, además del Museo San Francisco, el Museo de Vidrio, donde se aprende todo tipo de técnicas en vidrio. Tenemos nuestros propios hornos de soplado, y es la verdad es que es un modelo en Latinoamérica. No existe este tipo de escuelas, y menos municipales, pero queremos intercambiar, que nuestros docentes vayan para allá, que los docentes de la cristalería vengan para acá. Estamos muy cerca, y la verdad es que tenemos mucho para aprender nosotros de lo que es el cristal artesanal. Y bueno, y comparándolo con esta gran industrialización que tuvo el vidrio en Berazategui, ya que Rigoló digamos, le hace todos los envases de lo que te tomes, de cualquier cerveza gaseosa, de vidrio, todo lo hace Rigoló, pero digo, se fue mutando lo que fue la Rigoló vieja, que hacía platos y vasos y otro tipo de artesanías, con una Rigoló muy industrializada, y nosotros queremos recuperar lo que tiene San Carlos, ¿no? Uh-huh. Que es la artesanía pura, la capacitación y también la exportación de esa mano de obra y de ese conocimiento que hay ahí en San Carlos, y bueno, y compartirlo con el que tenemos nosotros. Uh-huh. Intendente, le cuento que ayer estuvimos charlando con la directora de una pequeña empresa que se dedica a lo que tiene que ver con el enlatado de verduras, hortalizas y de legumbres, que está en el sur de nuestra provincia. Se llama Inalpa, por si en algún momento la encuentran en alguna góndola del supermercado, que es una industria que tiene 40 años y es una de las pocas industrias alimentarias que quedó en pie en la provincia de Santa Fe después de la crisis del 2001. Y su directora nos decía que este ha sido un gobierno que realmente ha ayudado a la industria en varias cuestiones, pero sobre todo a partir de los créditos, a partir de pensar un plan industrial, y sobre todo a partir de haber entendido la necesidad de cerrar o por lo menos restringir algunas importaciones en la República Argentina. Cuando uno habla con las empresas vinculadas al vidrio, y esto que usted decía también hoy de los productos todos por dos pesos, es algo que llevó a la destrucción absoluta de la industria. ¿Cómo analiza usted, o por lo menos qué visión tiene usted de lo que ha sido la política nacional para favorecer y pues, sobre todo para volver a potenciar esas industrias, como el caso de Rigoló allí en Berazategui? Tierra más peronista después de Perón. A ver, yo soy joven, tengo 36 años, pero todo lo que me contó mi viejo de Perón parece ser que lo estoy viviendo hoy en carne propia, con la reindustrialización del país, con la protección de las importaciones, con no hacer caso a las grandes corporaciones económicas, que le importa un pepino si hay más o menos trabajadores obreros, sino que lo único que les interesa es la gran rentabilidad. Y acá la presidenta de la Nación continuando un modelo reindustrializador de Néstor Kirchner. Nosotros en Berazategui habíamos pasado a ser una ciudad dormitorio, de ser una ciudad netamente industrial, pasamos a ser una ciudad dormitorio donde todo el mundo venía, dormía y se tenía que ir a laburar otro lado, y nosotros en estos años, en 10 años, se instalaron 600 pymes en Berazategui, en algunas fábricas cerradas, viejas, como la Esñafa, que era una fábrica textil que tenía 3.000 obreros, y hoy reabrió con Néstor Kirchner y son 54 pymes en un parque industrial. Y así la ex Fiat Peugeot, que está en la Ruta 2, en Berazategui, allá en El Pato, y había cerrado, y hoy es un parque industrial con 40 fábricas, y con esos formatos nuevos. Rigoló, que tenía un horno, tenía tres hornos y uno ya lo habían cerrado, y bueno, no solo recuperó su horno, sino que hizo un cuarto horno más. El proceso de reindustrialización se ve reflejado en la clase obrera, hay muchos más trabajadores, hay mucha más gente que por suerte no tiene que venir al municipio a buscar una bolsa de comida, sino que puede ganárselo con el producto de su esfuerzo y de su trabajo, y Berazategui, de un 28% de desocupación que tenía en 2003, 2001, 2003, a hoy estamos en un 5.5%, imagínense, casi un pleno empleo, es revolucionario. Creo que esto que pasa en Santa Fe, en Berazategui, pasa en todo el país, cada vez son menos los provincianos que se vienen al conurbano. Esto quiere decir que hay industrias en las provincias, que hay universidades también en las provincias, para que no se tengan que venir a estudiar siempre al conurbano bonaerense. Así que hay un proceso de federalización del país, de puesta en valor de las provincias que antes decían que eran inviables, y de un gobierno nacional que tiene una política clara en esto. O sea, esto no es casual. Acá hay que sostener muy bien este modelo, este proyecto nacional y popular, que nos devolvió a todos nosotros las esperanzas de quedarnos acá en el país. En el 2001, los chicos como yo buscaban en el mapa qué lugar del mundo rajarse a vivir, porque acá no había esperanzas, y ahora se están viniendo los que se fueron en el 2001, y muchos otros extranjeros se están viniendo para la Argentina. Yo no digo que esté todo bien, falta mucho, nos faltan muchas cosas, pero lo que ha pasado a nivel industrial y sobre todo de inclusión social, ¿no?, en estos últimos 10 años es revolucionario. Y preguntarle sobre esto, ¿no?, porque uno analiza la industria del vidrio, piensa en los aportes que ha hecho el gobierno nacional. Usted decía que tiene o tienen ustedes su escuela municipal, que tienen sus talleres. Digo, ¿cómo ha impactado o quiénes van a esos talleres? Los pibes de los barrios más, por ejemplo, humildes, ¿son los que se interesan, les gusta? ¿Es una profesión que llama la atención la posibilidad de ser vidriero? Digo, cuéntenos un poco cómo ha sido el laburo del municipio. Hace algunos años atrás también sosteníamos para la gente que tenía ganas de hacer cursos, simplemente como un curso de artesanías, como aprender fotografía o como aprender un tallado en madera, aprendían vidrio. Pero este proceso de reindustrialización del país y de empleo y de mano de obra calificada, de valor agregado, ha hecho que muchos hayan venido en busca también de capacitación con una posible salida laboral. Nosotros tenemos nuestro Museo del Vidrio, ahí donde funciona la escuela, pero además tenemos en centros periféricos descentralizados la enseñanza de todo lo que tiene que ver con el vidrio, incluso en escuelas, en dos escuelas se enseñan las técnicas básicas de vidrio para que los chicos de las escuelas sean los que ya lo empiecen a manipular. Pero te repito, si hace 10 años vos le decías a alguien que iba a poder vivir en la Argentina de una artesanía o del vidrio, no podían vivir de nada, ni del vidrio ni de nada. Las escuelas técnicas estaban vacías, los pibes no iban a la escuela técnica si no había fábrica. ¿Para qué ibas a ser ingeniero de una universidad si cuando te recibías te ibas a tener que ir del país? Bueno, ahora se están recuperando esas profesiones. Mira, no es casualidad, yo soy abogado, mi hermana es médica y mi hermano es odontólogo. La década del 90 estudiabas eso porque era salida laboral, y ahora los pibes quieren ser ingenieros. Y bueno, tiene que ver con la reindustrialización y con la sustitución de importaciones, pero para eso necesitas ingenieros, para eso hay que formarlos, para eso hay que abrir universidades que ya se abrieron. Bueno, ese es el proceso. Nosotros, cada vez más, nuestras escuelas de artesanías terminan teniendo complementos productivos. Ya las materias que damos en los cursos nuestros no son solamente de la técnica y del dibujo, sino también de la comercialización, porque muchos le están logrando vivir, obviamente, de lo que aprendieron en los cursos. Intendente, lo consulto porque ya en diciembre del año pasado, aquí en la radio pública, hablábamos de la hermandad entre Berazategui y San Carlos Centro, entre el trabajo conjunto a través de una posible fiesta o dos fiestas en las cuales se marcara justamente el cristal y también el vidrio artesanal. ¿En qué estado está esa posible fiesta y cuán importante o qué impacto tendría, por ejemplo, para lo que es el turismo? No, nosotros nunca hicimos una fiesta nacional del vidrio, porque habíamos sido capital nacional del vidrio, pero siempre no, pero de hecho y no de derecho. Bueno, por suerte con la ley en el Congreso Nacional que nos declara capital nacional del vidrio, empezamos a pensar para tener ya en 2015 una fiesta nacional del vidrio, y eso es lo que charlábamos con el intendente, ¿no? De poder no solamente tener una fiesta nacional del vidrio en Berazategui, sino también sumarnos a las fiestas que tienen en San Carlos y obviamente poder mostrar y marcar un mercado para que también atraiga turismo, no solo a San Carlos, sino a Berazategui, que la gente pueda ver todas las bondades que tiene el vidrio en todos sus formatos, por eso estas fiestas nacionales que se están recuperando. Pero además tiene que ver otra vez con lo mismo. La batalla que se dio en estos 10 años es una batalla cultural, sobre todo, y en esta batalla cultural de recuperación de la identidad nacional, de saber que servimos para algo, de que no somos todos unos inútiles, que los de afuera hacen las cosas mejor que nosotros, de apostar a la industria nacional. Bueno, se están recuperando cada vez más las fiestas nacionales en los pueblos, no solamente en las grandes ciudades como Berazategui, sino en todos los pueblos se recuperan las fiestas nacionales, pero tiene que ver con la panza llena de la gente que consiguió empleo, tiene que ver con las problemáticas básicas del país resueltas, y obviamente ahora hay que resolverlas de segunda generación, que esto nos permite pensar en fiestas populares. Hace 10 años atrás yo llegaba a hacer una fiesta popular y me iban a decir, dejate embromar, vení que no tenemos para comer. Bueno, ahora por suerte podemos hablar y pensar ni más ni menos que en exhibir en fiestas nacionales todo el producto de la cultura de cada uno de nuestros pueblos. No, y qué importante esto que usted decía hoy al principio, porque si uno, nosotros que vivimos en una provincia como Santa Fe, en nuestra ciudad capital, pero que lamentablemente todavía, a pesar de algunas cosas, todavía seguimos consumiendo mucho de esos medios que nos bombardean permanentemente desde Buenos Aires, uno pensaría que en Berazategui en realidad la mayoría de la gente laburan para los punteros políticos y en definitiva laburan por un plan social. Y es realmente importante lo que usted decía, de potenciar no solo la industria del vidrio, sino también lograr casi el pleno empleo y que realmente sea un sector importante del conurbano bonaerense que mucho tiempo estuvo visto o posicionado como sectores que claramente la gente no le gustaba laburar y que preferían vivir del plan social, ¿no? Eso nos estigmatizaron toda la vida, decían que eran todos vagos que querían cobrar sin trabajar. La verdad es que la gente demostró que cuando le diste una pala a una carretilla, obviamente con dignidad y con empleo y con un salario digno y con paritarias, agarró la pala y la carretilla. Esto está a la vista. Habrá algún que otro que no le gusta laburar, pero eso no es de la clase baja. Pasan las mejores familias, uno que le gusta más laburar y otro que le espantan a la carretilla y a la pala. Pero eso, le repito, no es de la clase baja. Está estigmatizada una clase social donde en realidad lo que quieren siempre las burguesías es tener los esclavos, ¿no? Por eso poder tener una mujer que te limpie tu casa por dos mangos, y ahora con la asignación universal saber que o le pagás lo que le tenés que pagar o limpiate la casa vos solo. Exactamente. Esto es lo que viene pasando cuando se empiezan a devolver derechos que se habían perdido en este país, donde había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, los que tenían derecho a mirar un partido si tenían plata para pagarlo y los que lo tenían que mirar de afuera o mirar la hinchada en Domingol. Todo esto fue pasando en el país, en todos los rincones, en la provincia de Buenos Aires, en pleno conurbano, en el interior de la provincia y en todas las provincias del país. Por eso los medios lamentablemente no reflejan la realidad que pasa en cada uno de los barrios. Es verdad que hay inseguridad, obviamente que la hay, pero también es verdad que hay un montón de pibes que van a la Jaureche, que es una universidad pública nueva que abrió acá en Berazategui, en el cruce Varela, que tiene más de 15.000 alumnos, que el 80% son primera generación de estudiantes universitarios. Entonces está bueno que le cuenten a la gente de Santa Fe que en Buenos Aires puede haber un delito y que también hay un montón de pibes que están estudiando ingeniería en una universidad pública que abrió ni más ni menos que hace 2 años. Intendente Musi, le agradecemos infinitamente el contacto con Radio Nacional Santa Fe. Desde ya esperamos su visita próximamente a la ciudad de San Carlos Centro. Nosotros estamos a 45 kilómetros, así que será una buena oportunidad como para conocerlo personalmente y obviamente poder charlar y profundizar muchas más cosas, pero realmente con el laburo y con los temas que... El intendente, así que en cualquier momento voy a estar allá conociendo y ese día también los voy a conocer a ustedes. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy gentil, muy amable para con nosotros. Muchas gracias, un abrazo gigante. Un fuerte abrazo, ¿eh? Era la palabra de Juan Patricio Musi, es el intendente del partido de Berazategui en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, contándonos un poco esta experiencia de la Escuela Municipal del Vidrio, contándonos sobre la industria del vidrio en Berazategui y además contándonos sobre este acuerdo, con este convenio que han firmado con la Municipalidad de San Carlos Centro, con la cristalería que está ubicada en esta ciudad para hacer trabajos en conjunto, pensando en alguna fiesta nacional y también en trabajos de cooperación para potenciar una industria que empieza a resurgir, que empieza a renacer y que se empieza a fortalecer en nuestro país. Momento de la pausa, ¿eh? En un ratito volvemos porque nos quedan muchísimas más cosas en el tintero aquí. Esto es Síntesis de la Región. Les habla Maximiliano Zanelo, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. ya cuando besa, no hay una boca más dulce que la tuya cuando besa. Así me encontré diciendo la otra noche en una mesa, tomando de madrugada el quinto vino del alma. Tomando de madrugada el quinto vino del alma. Y es cuando empieza a cantar el corazón sus desgracias. El quinto vino, vino del alma, el alma vino, el quinto vino, el quinto vino, vino del alma vino, el quinto vino. Ni siquiera reparé que con otro rostro hablaba, ni siquiera reparé que con otro rostro hablaba. Y que besaba otra boca, mi locura equivocada. La luna que no comprende cuando prepara la cama. La luna que no comprende cuando prepara la cama. Me descubrió amándote y escapé por la ventana. El quinto vino, vino del alma, vino del alma. El quinto vino, el quinto vino, vino del alma, del alma vino, el quinto vino. Cuando tus besos me faltan, la culpa la tienes tú, no es de la luna tampoco. La culpa la tienes tú, no es de la luna tampoco. Solamente de quien bebe el quinto vino del alma, el quinto vino, vino del alma, el alma vino. El quinto vino, el quinto vino, vino del alma vino. El quinto vino, boquita azul, bebé del alma. El quinto vino, el vino azul, boquita azul, bebé del alma. El quinto vino, el vino azul, boquita azul, bebé de mi alma. El quinto vino, el vino azul. Daniel Altamirano en la música y el quinto vino. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Antes de escuchar más voces de nuestros compañeros, le voy a pedir, si es tan amable, líneas de comunicación, de qué manera la gente se puede contactar con todos nosotros. Exactamente, te comunicás al 0342-155-4836-42, es nuestra línea directa para Síntesis de la Región. Recordamos, el programa se retransmite también a través de nuestros corresponsales, con más de 50 retransmisiones justamente en todo el territorio de la provincia. También nos puedes visitar en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien tempranito te enganchas con todas las noticias que tienen que ver con la región, con la producción, con la economía, con la política, con la agenda cultural, con los eventos para cada fin de semana. Así que recordá, el portal más completo de la región, toda la provincia en un solo lugar. Hablamos del www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, entonces ya el dato de las líneas de comunicación. Vamos a seguir viajando, vamos a irnos, si le parece, rumbo a la localidad de San Vicente, en el departamento Castellanos. Desde Radio Horizonte vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Pablo Jaime. La información desde San Vicente. La comuna local invita a los señores productores agropecuarios, arrendatarios rurales y afines a una reunión relativa a esas actividades a realizarse el próximo lunes 12 del corriente. Será a las 21 horas en el local del SECOMA, el Centro Contratista de Máquinas Agrícolas, en calle Constitución 140 de San Vicente. Además, licitación pública número 03/2014. La comuna de San Vicente llama licitación pública para la compra de una grúa multipropósito nueva con destino a limpieza e higiene urbana, como así también servicio a terceros, conforme a lo establecido por la ordenanza número 019-2014. Los interesados podrán adquirir el pliego de bases y condiciones hasta el 23 de mayo en la comuna de San Vicente, en Boulevard Sarmiento 160, en días hábiles y en horario de 10 a 12 horas. El valor del pliego es de $200. La fecha de apertura de las ofertas será el mismo 23 de mayo a las 10 horas en la Administración Comunal. Té entre amigas, el domingo 11 de mayo en la escuela número 401 Juan Bautista Alberdi está organizando este nuevo té entre amigas. El valor de la tarjeta es de $25 y todo comienza a la hora 16. Un momento para compartir una tarde agradable con juegos, entretenimientos y sorpresas. Curso Gestión de Pymes organizado por el Centro de Comercio y Servicios de San Vicente. Se va a realizar el martes 20 y jueves 29 de mayo en la Casa de la Cultura, Libertad y Avellaneda de San Vicente. Este curso, gestión de pymes, a cargo del contador público David Berger, acompañado por los contadores públicos Luisina Trinca y Luis Borgonio, de la ciudad de Rafaela. El horario para ambas jornadas es de 18 a 22 horas, con un break intermedio. El evento está organizado por el Centro de Comercio y Servicios de San Vicente. Cuenta con la adhesión de la Comuna de San Vicente, la Comisión de Industria de San Vicente y SECOMA. Dicho curso consta de 8 horas de duración en total y se presenta como una gran oportunidad para empresarios y administradores de la región, ya que abordará temas de actualidad para las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de dar a conocer de manera didáctica, sencilla y directa las herramientas importantes a tener en cuenta a la hora de llevar adelante la administración de las mismas. La entrada tiene un costo de $80 para socios del centro y $100 para no socios. Para mayores informes pueden enviar un mail a ccomercialyservicio@hotmail.com. Y para completar, Calvo se reunió con instituciones de localidades vecinas. Se llevó a cabo en la localidad de María Juana la entrega de aportes para diferentes instituciones del departamento, entre ellas Colonia Margarita. La comuna solicitó al senador Alcides Calvo un aporte para la realización de los festejos por el 10º aniversario del ballet Ligüén. Además, los aportes alcanzaron a la comuna de María Juana, Garibaldi y Zenón Pereira. Para Síntesis de la Región, informó Pablo Jaime, Radio Horizonte FM 96.1, San Vicente. Bien, y le agradecemos a Pablo Jaime, nuestro compañero de Radio Horizonte, allí en la localidad de San Vicente, por el informe del día de hoy. Nosotros estamos en condiciones de seguir viajando, pero en este caso desde estudio vamos a presentar de la mano de nuestro operador el próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar de recorrida por un pequeño pueblo del departamento de San Cristóbal llamado Las Palmeras. Es un pueblo que está ubicado sobre la ruta nacional 34 y la idea es charlar con su presidente comunal a partir de lo que ha sido por lo menos la llegada en los últimos días de una ambulancia que fue fruto de gestiones realizadas ante el Ministerio de Salud de la Nación. Para charlar un poco sobre esto y otros temas, lo saludamos a Javier Portianca, es el presidente comunal. Portianca, aquí desde la radio pública en Santa Fe, Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, de aquí de La Palmera. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, antes que nada de charlar un poco sobre esto, me imagino que un poco conmocionados, ¿no? Enlutada la ruta 34 en el día de ayer. Sí, sí, vos sabés que lamentablemente la ruta 34 nos trae siempre este tipo de cosas, está muy peligrosa, muy cargada, ¿viste? Y fue uno, mirá, fue uno de los datos que llevamos también cuando hicimos la gestión por la ambulancia de que vos justo hablaste sobre eso. Uh-huh. Y fue una de las cosas que nosotros tuvimos en cuenta, ¿viste? La ruta 34 y el problema que nos trae. Uh-huh. La cantidad de accidentes es un tema a atender, ¿no? Sí, ha crecido el movimiento, ¿viste? La producción, ¿viste? Que el país ha crecido mucho en estos 10 años y bueno, las rutas quedaron chicas, eso ni hablar. Uh-huh. Está muy cargada y lamentablemente son rutas de los años 40 que se iba a una velocidad de 30 kilómetros, 40 kilómetros y hoy, ¿viste? Ha crecido notablemente eso. Uh-huh. Le pregunto, ya que estamos, que nos metemos por ahí en este tema, pero los entusiasma un poco a ustedes saber que ya hay alguna posibilidad, por lo menos que se está avanzando, por lo menos en hacer la transformación en autovía del tramo entre Angélica y Sunchales, pensando después en seguir hacia el departamento San Cristóbal, ¿es algo que les genera alguna expectativa? Sí, no, por supuesto, sí. No, eso, ojalá se pueda hacer toda la 34. Ese tramo es complicado, muy complicado, porque es la unión de dos ciudades muy importantes, como el Rafael y Sunchales, donde es peligroso. Ese tramo también está muy cargado. Uh-huh. Eso se veía antes, se notaba, porque te hablo de tiempo muy atrás, se notaba siempre ese tramo Sunchales-Rafaela. Para el norte no hubo tanto tránsito, ¿viste? Pero ahora, ya te digo, a partir de estos años, creció tanto que se compara el tránsito, ¿viste? Uh-huh. Sobre todo el tránsito pesado, los camiones con soja, cargados, me imagino que debe ser la gran preocupación. Sí. No, ni hablar, y el turismo, ¿viste? También el turismo, uh-huh, que hay hacia las ciudades del norte que pasan por la 34, casi como obligación. Claro, o sea que colectivos y camiones es la mayor afluencia de tráfico que tienen ahí. Sí, no, por eso te digo, y auto particular, el turismo particular. Uh-huh. Es mucho, porque hay estas dos familias, viste, que ayer chocaron, lamentablemente, eran familias calculadas de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y se fueron a encontrar justo por acá. Uh-huh. Bueno, lamentable. Uh-huh. Bueno, usted nos decía, uno de los temas que por ahí los ha motivado a hacer los planteos en Buenos Aires, han tenido suerte, ha llegado una ambulancia, cuéntenos un poco de las gestiones y por qué andaban necesitando allí una ambulancia en Las Palmeras, además de tener en cuenta esta cuestión de los accidentes. Sí, no, por supuesto. Nosotros contamos con una ambulancia de la provincia, de la provincia de Santa Fe estamos hablando, y la cual, o sea, tenemos que responderle a Sunchales, al hospital de Sunchales, que tiene una sola ambulancia, o se rompe, o está de viaje, y la nuestra es la que tiene que cubrir, ¿viste? O sea que nos quedábamos mucho tiempo sin ambulancia. Uh-huh. Pues está media como desatendido ese tema del 107, con esa ciudad, porque una ciudad, calcular que una ciudad, tener una sola ambulancia no da. Entonces, como contamos, creo que el año pasado, ya esto se inició el año pasado, y se usó mucho, la usaron mucho en Sunchales, prácticamente quedábamos sin ambulancia, nosotros, sin atención. O sea, la atención estaba de los pueblos vecinos, pero que los pueblos vecinos también tienen ambulancias que son viejas, ¿viste? Y o están rotas o está ocupada, también puede una sola ambulancia. Uh-huh. Entonces eso fue uno de los motivos a tratar de tener, contar nosotros con nuestra ambulancia. Uh-huh. Como para estar siempre a disposición de lo nuestro, ¿viste? Uh-huh. Raro, qué raro que nos cuente esto, pensando que estamos con un gobierno socialista en la provincia de Santa Fe que habla maravillosamente bien del sistema de salud pública, que hace algunos días el gobernador anduvo por Harvard contando las bondades del sistema sanitario. Se ve que por lo que usted nos cuenta, ese sistema de salud todavía no ha llegado en profundidad allí a Las Palmeras. No, para nada. Mira, tuvimos la suerte que en el 2010, yo tomé la gestión, inauguramos un CAP aquí de la salud primaria, y los médicos, o sea, lo que teníamos en el dispensario es lo que hay hoy en el CAP. O sea, nunca hubo un cargo nuevo, quedamos con una enfermera y una doctora. La cual nosotros como comuna incorporamos una odontóloga, incorporamos un médico de adulto, que es cabecera del PAMI, que y también una psicóloga. Todo lo incorpora la comuna y lo paga la comuna. Pero después, lo que es por provincia, nada, porque teníamos en el CAP, estaba instalado el consultorio odontológico, pero no había cargo, no había quien lo atienda. Y estuvo 2 años, ¿no? Vacío, parado, hasta que incorporamos nosotros un equipo de odontólogos, una odontóloga para el que trabaje. ¿Y eso lo pagan ustedes? Lo paga la comuna, el pueblo lo paga. ¿Y cuánto se le va a la comuna por mes para poder atender la salud pública ahí? Bueno, nosotros tenemos el movimiento de la ambulancia, también está a cargo de la comuna. El chofer de la ambulancia está a cargo de la comuna. Así que tenemos 20, 25 mil pesos de gasto. En realidad, gasto en salud, que no sería gasto, sino es una inversión. ¿No es cierto? Javier, buen día. Lo consulto porque le hemos hecho la misma pregunta a varios intendentes y presidentes de comuna que han hablado aquí con la radio pública de lo que pasa al momento de gestionar. ¿Qué es más sencillo, gestionar, por ejemplo, en salud ante la provincia o como lo hicieron ustedes, o en el caso, ustedes nos pueden dar el ejemplo, con el gobierno nacional? Vimos también que estuvieron reunidos con el ministro de Agricultura, Casamiquela, pasaron por el Ministerio de Defensa. ¿Cómo es al momento de gestionar? ¿Qué es más sencillo, la provincia o nación? Mira, yo para que tengan una idea de la provincia, yo entrego en el tercer mandato ya. En este tercer mandato, hasta ahora, ningún funcionario de la provincia nos visitó. Ni uno. Voy a la provincia, tampoco te atienden, ningún funcionario. Yo te hablo de lo mío. Para mí me fue más fácil Buenos Aires, la nación, que la provincia. En esto de gestionar en nación, además de la ambulancia, ya que estamos, le preguntamos qué otro tipo de gestiones han podido avanzar, quiénes son los funcionarios o los lugares donde están haciendo trámites o han tenido alguna aceptación en el orden nacional. Sí, nosotros actualmente estamos construyendo un SIC, que viene Desarrollo Social de la Nación, la señora Alicia Kirchner. Ya lo estamos terminando, ya nos queda nada más que la parte del mobiliario, que eso es un proyecto aparte que ya está presentado. Y también recibimos, si Dios quiere, ya estamos armando para un NAC, un Núcleo de Acceso al Conocimiento, que también depende de Nación. Y bueno, después tenemos proyectos ya por el más cerca, que también estamos trabajando, algo en Vialidad Nacional, o sea, hay varios proyectos que en Padre Mujica tenemos veredas. Acá, lamentablemente, lo único que recibimos de provincia es lo que pertenece a obras menores, que es una obligación, lo cual lo toman como un subsidio que te van a otorgar, pero es una obligación que te lo tienen que dar. Javier, y para aquel oyente que esté escuchando la radio, ¿cuál es la característica? ¿Cómo está compuesta políticamente también justamente la localidad de Las Palmeras? ¿Cuál es el movimiento económico? ¿Cómo está compuesto en general? Sí, nosotros se compone la comunidad. Estamos dentro de la comunidad judía, fuimos parte, en la cual hoy no contamos con muchas familias, más que creo que quedan 3 familias de judíos. Y otra cosa es que justamente hoy se empieza el refaccionamiento de una sinagoga, que ya está declarada monumento histórico, esta sinagoga. Y justamente hoy ya llegaron todos arquitectos como ya para empezar la obra, así que ya tenemos otro movimiento más. Y bueno, Iztacala, esta es una zona agrícola ganadera, contaba con muchos tambos, tuvimos inundaciones desde el 70, ¿viste? Los años 70 hasta continuamente, hasta hace un tiempo, que hace 10 años fue una de las más grandes y paró. Bueno, y ahora quedaron 7, 8 tambos nada más y el resto es muy agrícola. Muy agrícola, la cual queda poca mano de obra, ¿no? Para uh-huh. la gente. Porque ahí dice la ganadería, quedó mucha gente sin trabajo. Uh-huh. Bueno, Javi, hay algo de parte pública y alguno y policía nada más, maestro. Uh-huh. Y preguntarle en su vínculo, su relación con los pueblos que lo rodea, y algunos presidentes comunales con los que están trabajando en conjunto algunos temas en particular, digo, por pensar aquellos San Guillermo, Villa Trinidad, Rufo, Suardi. Sí, no, la verdad que están con eso, no tenemos algo en particular, algún trabajo o proyecto en conjunto. Nosotros pertenecemos, en parte, ¿no? Pertenecemos al Foro de Presidentes de Comunas Justicialistas, de las cuales sí estamos trabajando a través del foro. Y bueno, y todo lo que nosotros podemos conseguir, que es de la Nación, lo estamos consiguiendo a través del foro, uh-huh. el Partido Justicialista. Uh-huh. Y los demás pueblos nos llevamos todo bien, no hay problema. Pero no tenemos nada en conjunto. Bien, salvo con algunos con los que se puede, sí, trabajar algunas cuestiones particulares. Sí, sí, uh-huh. sí, no, por supuesto. No, colaboramos unos con otros, por supuesto. Sí, uh-huh. sí. Sí, porque somos todos conocidos, todos amigos. Pues, nada más que en distintas ramas. En distintas ramas, exactamente. bueno, Javier, le agradecemos el contacto con la radio pública, que nos haya contado un poco sobre la vida de su pueblo y sobre todo por estas particularidades que los han obligado, y obviamente que ha tenido exitosa resultado en la gestión respecto al tema de la ambulancia. Ojalá que sirva, que sea beneficioso para la comunidad, y ojalá en algún momento tengan que usarla menos para los accidentes de tránsito. Eso te digo, ojalá se use poco, porque esa es la realidad, ¿viste? Que no haya nada, que no haya que estemos todos bien, para todos. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy gentil. Gracias, hasta, igualmente. Hasta, era la palabra de Javier Portianca, es el presidente comunal de Las Palmeras, este pueblo del departamento de San Cristóbal, ubicado sobre la ruta nacional 34, que en las últimas horas ha recibido una ambulancia a cero kilómetro por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, nos decía su presidente comunal que, entre algunas otras cosas, el pedido de la llegada de la ambulancia era para no depender siempre de la ciudad de Sunchales por la gran cantidad de accidentes que se dan sobre la ruta nacional 34, y que lamentablemente en las últimas horas tuvo un accidente con 7 víctimas fatales. Así que bueno, servirá indudablemente esta ambulancia para tratar de atender ese tipo de emergencias en la región. Momento de la pausa aquí en Síntesis de la Región. En un rato volvemos y nos metemos en el último tramo del programa. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Que del monte se perdió, voy a hundir. cargaré con sachalazo al hachero y cazador. Que mi voz se haga bramido, ruda y áspera mi piel. Con las hojas del palancho cubriré mi desnudez. Encontrar el tan ansiado paraíso terrenal, donde no exista la envidia, la codicia y la maldad. Donete. Escuchábamos a Elpidio Herrera y los sachaquitarras atamisqueños con Sentimiento Montaraz. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por la radio pública y por nuestra red de corresponsales. No sé si a usted le quedó claro lo que trajo su productora en el día de hoy. No lo pude retener y no lo podría repetir de ratatata. Sería, ¿no?, la música con la cual presentaríamos también este bloque. Bueno, evidentemente está incursionando... Bien, nos está dejando sin palabras, digamos, sin devoluciones por partes nuestras. Sí, todo un trabalengua el nombre del grupo. Porque no conocemos a... por lo menos de mi parte, ¿no? De mi ignorancia en este caso. Así que, pero bueno, se ve que anduvo bien en la... o por lo menos está dando resultados en incursión musical. Que... Claro, eso da cuenta que hay un buceo musical interesante, que se toma el tiempo nuestra productora. Sí, para... eso porque en realidad hay que contarle a la audiencia que está durante las tardes, después que termina sus tareas habituales todos los días y que tiene un ratito a la siesta y a la tardecita como para... poder dedicarse a otras cosas, se va a la casa de su abuela, le roba los long play de la década del 30, del 40, 50, y a partir de ahí bucea. Su abuela tiene su equipo para la reproducción de discos, y a partir de ahí se sienta todas las tardes a escuchar y a seleccionar la música, ¿no? Usted sabe que desde Síntesis de la Región siempre hablamos de la importancia del recupero justamente de los trenes en la provincia de Santa Fe, en la Argentina, con notas en María Juana, con notas también en el sur de la provincia, y los invito, una invitación que está en nuestro portal en www.síntesisdelaregion.com.ar, porque en Avellaneda, hoy nuestro corresponsal Luis Nardín, bueno, nos contaba del procesamiento justamente para este China, este productor que pedía que se vayan todos y que tenía métodos para correr justamente al gobierno nacional. Bueno, le comento que hay otras actividades muy interesantes en Avellaneda porque, por ejemplo, se abre la muestra patrimonial Colonos, Ferrocarril y Puerto. Es una muestra que está impulsada por la Secretaría de Educación y Cultura junto a la Universidad Nacional del Litoral, donde justamente, bueno, esta muestra Colono, Ferrocarril y Puerto se va a llevar a cabo en el auditorio del Centro Cultural Municipal de esa ciudad. Comienza el miércoles y se extiende también hasta el 18 de mayo. Así que a todos aquellos que estén en el Departamento General Obligado, se me ocurre invitarlos a ellos, pasar justamente por Avellaneda y ver parte de nuestra historia a través de Colono, Ferrocarril y Puerto. Bien, obviamente en momentos importantes donde la provincia de Santa Fe empieza a afianzar y a darle una profundización a lo que tiene que ver con el ferrocarril a partir de lo que son los nuevos entramados o la recuperación de los ramales del Belgrano Carga, lo que obviamente es la reparación de los trenes de Belgrano Carga y también lo que tiene que ver, entre algunas otras cosas, con lo que será básicamente la vuelta del tren de pasajeros, por lo menos en primera instancia, uniendo la ciudad de Rosario con Retiro. Recordemos que en los últimos días se han presentado las empresas o por lo menos las 4 o 5 ofertas que hay para llevar adelante la estación sur allí en Rosario. Así que, bueno, tendremos o por lo menos estamos asistiendo o presenciando a un momento o por lo menos a un proceso histórico en la República Argentina, como será obviamente la reestructuración ferroviaria que viene llevando adelante el gobierno nacional. Bien, y también saludar a todos los habitantes de Chobet que en los últimos días estuvieron cumpliendo, jóvenes 91 años, con diferentes festejos a la manera más popular que tenemos los argentinos y los santafesinos. Te invitamos a que visites el www.síntesisdelaregion.com.ar, toda la provincia en un solo lugar, el portal más completo de la provincia de Santa Fe, todas las noticias, todas las entrevistas que realizamos aquí en Síntesis de la Región, las encontrás en este portal. también vas a encontrar, por ejemplo, el audio de cada una de las notas. Si querés repasar, por ejemplo, se me ocurre, si vivís en el sur de la provincia o te identificás con el Partido Justicialista, José Luis Freire, intendente de Venado Tuerto, estuvo hablando con nosotros. Allí en el portal está toda la nota enterita, justamente mientras que la provincia hace diagnóstico, nosotros trabajamos y gestionamos, es el título de esta nota. Y también, por supuesto, por ejemplo, lo comentaba Diego, lo de esta empresa de Pavón Arriba, con más de 40 años de trayectoria en lo que tiene que ver con los productos enlatados, con una nueva fábrica justamente que estarán abriendo en breve nada más. Hablamos de Inalpa. También esta nota del recupero de la industria y las empresas en la provincia de Santa Fe la encontrás en un solo lugar, en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, y recordar, entre algunas otras cosas, uno de los temas que hemos tratado hace unos días atrás, estamos a horas de que la legislatura tenga su asamblea legislativa. Recordemos que hay una situación particular, hay campesinos del norte provincial que han llegado aquí a Santa Fe, que vienen en su gran mayoría del departamento 9 de julio. Ustedes saben que, entre algunas otras cosas, se están cuestionando lo que es el pliego que está para el tratamiento del juez García Troyano. Es un juez vinculado, o por lo menos sospechado, de tener activa participación en favor de los grandes terratenientes y en favor de grandes empresarios y especuladores de la tierra en el norte santafesino. Es decir, que lo acusan de tener una parcialidad manifiesta respecto a al momento de dar la resolución a los conflictos por la tierra, es decir, y que ha tenido activa participación en lo que tiene que ver con el desalojo de los pequeños campesinos del norte santafesino. Por eso han llegado aquí y se espera, obviamente, que la legislatura tome alguna resolución prontamente. Obviamente habrá primero una entrevista con el magistrado y este jueves la legislatura, la asamblea legislativa, será la que acepte o rechace el pliego de este juez, que recordemos hoy está subrogando el juzgado allí en Tostado, en la cabecera del departamento 9 de julio, y que podría ser nombrado juez, si así lo disponen diputados y senadores que integran la asamblea legislativa. Bueno, usted sabe que en este programa una de las principales líneas ha sido justamente, bueno, hablar de la falta de regulación en la provincia de Santa Fe, que ha llevado a varias comunas y municipios a dictaminar sus propias ordenanzas. Hablamos de una ley que frene justamente las fumigaciones con agroquímicos, tanto aéreas como terrestres, y también las distancias de los cascos urbanos. Y en consecuencia también de las diferentes enfermedades. En las últimas horas, el doctor Oscar Wiener fue elegido nuevamente presidente de la Asociación Médica del Departamento Castellanos, y se estuvo refiriendo en las últimas horas justamente a los casos de cáncer y también de radioterapia. Insistimos, es presidente de la Asociación Médica, que ha sido reelegido recientemente para otro mandato. Dijo que no es la entidad quien debe detallar los casos de cáncer, por ejemplo, en la ciudad de Rafaela y en la zona, sino el Estado provincial. Se ha hecho un relevamiento que es caracterizado como muy importante para poder contar con un acelerador, se dice lineal, allí en la ciudad, y también, bueno, a una clínica de niños recuperada y a un plus médico. Pero estas han sido las declaraciones recientemente de Oscar Wiener, elegido como presidente de la Asociación Médica del Departamento Castellano. Eso es un cargo que ocupa desde el año 2012, y lo cierto es que ha hecho justamente estas apreciaciones con respecto a la aparición de enfermedades de cáncer allí en la ciudad de Rafaela. Un tema que seguramente, como venimos haciendo con diferentes voces, con diferentes interlocutores, vamos a ir profundizando aquí en este Síntesis de la Región. Bien, y también contarles, entre algunas otras cosas, algunas notas que seguramente en los próximos días vamos a estar repasando, pero recién decíamos esta intervención que ha tenido el Ministerio de Salud de la Nación en la localidad, en esta pequeña localidad del departamento San Cristóbal, como es Las Palmeras. Tiene alrededor de 300 habitantes y a partir de las gestiones de su presidente comunal ha podido acceder, entre otras cosas, a una ambulancia, bueno, pensado obviamente por distintas dificultades y que claramente tienen que ver con atender esas necesidades que evidentemente no han sido resueltas a pesar del exitoso modelo de salud que el gobierno provincial permanentemente nos cuenta a los santafesinos que se está desarrollando en toda la geografía santafesina. Pero Pensaba en esto porque en las últimas horas estuvo el secretario de Políticas de Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación, Gabriel Yedlin, visitando el Hospital Eva Perón de la ciudad de Granadero Baigorria, donde bueno, ha dejado en claro que hay una, por lo menos, voluntad manifiesta del Gobierno Nacional de mejorar esta infraestructura. Recordemos, es uno de los hospitales más antiguos que tiene la provincia de Santa Fe. Es un hospital hermoso, aparte, con una vieja estructura realmente muy interesante. Y la idea es transformar a Eva Perón en un hospital universitario. Es por lo menos alguna de las ideas que se están trabajando. Por eso estuvo visitando Granadero Baigorria, estuvo recorriendo el nosocomio. Y también, bueno, a ver, la idea es primero recuperar el hospital y después ir pensando en este tipo de trabajo, es decir, a ver qué tipo de acciones son necesarias, porque es un hospital que no solo atiende a los habitantes de Granadero Baigorria, sino también de una gran región, y por eso han intentado, o por lo menos están vinculándose con el municipio de Baigorria, justamente para poder avanzar en estas mejoras. Y la idea, obviamente, como está claro, es atender a las personas, las distintas enfermedades, que se logren las rehabilitaciones correspondientes en un sistema de salud que, si uno lo analiza, más allá de algunas diferencias que uno podría tener con el sistema de salud público en la Argentina, si uno lo compara con otros países de Latinoamérica, entre algunas otras cosas, o con otros países del mundo, evidentemente es un sistema realmente ponderable, porque además estamos hablando de un sistema inclusivo que permanentemente tiene al Estado con las inversiones necesarias para sostenerlo de la mejor manera, y sobre todo para que aquellas personas con menos recursos puedan, o que no cuentan con la posibilidad de una obra social, puedan contar con un sistema de salud que los atienda y que no los deje a la merced o a la buena de Dios. Así que importante también, vamos a ver si en los próximos días podemos profundizar un poquito cuál es la idea respecto al trabajo que se buscará hacer en el Hospital Eva Perón allí en Granadero Baigorria. Usted recuerda, hará razón de un mes y medio atrás, hablábamos con la concejal Soledad Salazar de la ciudad de Reconquista, que ya nos contaba acerca del programa de Precios Cuidados, justamente, que llegaba a esta ciudad del norte provincial. Precios Cuidados con una canasta de 26 productos, en los cuales justamente comenzaban a tener una adhesión los diferentes comercios justamente de esta ciudad. Bueno, en las últimas horas han lanzado la segunda etapa del programa Precios Reconquista, con más productos. Se ha ampliado justamente la canasta. Antes comentábamos eran 26, bueno, se han ampliado en esta presentación a 40. Han difundido lo que es una nueva lista de productos y de comercios que se han adherido y que van a permanecer vigente justamente mayo, junio de este año. Pero cada vez son más los municipios, en este caso, que se suman a esta política que ha dado a conocer hace dos meses atrás el gobierno de la Nación, y que ha sido uno de los mayores atines que ha tenido justamente en lo que es el movimiento económico. Pero hay una voluntad, evidentemente, de trabajo, ¿no?, para impulsar estas alternativas de precios, ¿no? Hablábamos de materiales de construcción, hablábamos de medicamentos, hablábamos de productos para celíacos, y bueno, en este caso el ejemplo que conocemos viene del norte de la provincia, viene de la ciudad de Reconquista, justamente, que amplía sus precios cuidados, sus precios Reconquista, de 26 a 40 productos. Me parece que esa tiene una lectura positiva. Exactamente, que recordemos, hace algunos días estuvimos charlando con alguna de las concejales así de la ciudad, así que un dato interesante ver de qué manera se va, y en los próximos días seguramente también charlemos sobre esto, para ver de qué manera se implementa esta segunda etapa y de qué manera se va a ir, obviamente, y conocer de qué manera ha impactado lo que ha sido el primer proceso que se ha llevado adelante con los precios cuidados así en la ciudad cabecera del Departamento General Obligado, por estas horas convulsionada políticamente también por un acuerdo entre radicales y un sector del peronismo pensando en ganar la intendencia del 2015, pero bueno, será otro tema de los que nos estaremos ocupando en otro momento. ¿Le parece que establezcamos una nueva pausa aquí en Síntesis de la Región? A ver, ¿con qué música o con qué intérprete nos puede llegar a sorprender la coordinadora de piso? Dale, vamos a la plaza. Nos va a hacer mucho el barilete. Pongamos la plaza. Mm-hmm. me vengan con problemas de esta vida complicada, porque tengo otros asuntos con urgencia que tratar. Hay un niño que me espera esta tarde en una plaza, porque tiene un barrilete, porque tiene un barrilete que lo quiere hacer volar. Que suspendan las reuniones, que hoy no estoy para los bancos. Llamen a la financiera, que hoy no voy a concurrir. Cuando llame el presidente, díganle que estoy de viaje, que he resuelto en esta tarde, que he resuelto en esta tarde nuevamente ser feliz. Que un ataque de cordura me dejó desnudo al viento y detrás del barrilete con el niño voy a ir. Y al llegar la tardecita con el niño de la mano nos iremos rumbo al río, nos iremos rumbo al río con la caña de pescar. Y a la luz de un farolito, si mi niño no se duerme, pulsaremos la guitarra y nos pondremos a cantar para oír cantar los grillos a la vera del camino. He dejado desprofeso, olvidado el celular. Hay un niño que me espera esta tarde en una plaza, porque tiene un barrilete, porque tiene un barrilete que lo quiere hacer volar. Porque tiene un barrilete, porque tiene un barrilete que lo quiere hacer volar. Porque tiene un barrilete, porque tiene un barrilete que lo quiere hacer volar. Escuchábamos a Argentino Luna con Urgencias y antes Para vos viviré por Don Sixto Palavecino. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, últimos instantes de Síntesis de la Región aquí por la radio pública. Decíamos, bueno, no solo el tema de Granadero Baigorra, nos quedaron algunas cositas en el tintero que seguramente en las próximas horas vamos a estar repasando con los próximos programas, porque hay algunas notas importantes. Hay una que nos interesa de sobremanera también conocer en los próximos días, que tiene que ver con un, o por lo menos un sistema novedoso respecto a lo que es el vínculo de la empresa provincial de la energía con energías alternativas, que no tiene que ver solamente con la electricidad, que tiene que ver con la energía solar, porque hay un proyecto interesante, o por lo menos algo que se ha puesto en marcha y que está vinculado con empresas de la provincia de Santa Fe. Un caso inédito también en la historia, o por lo menos en lo que tiene que ver con lo que es hoy el país. Así que en los próximos días también vamos a estar charlando sobre eso. No nos están alcanzando estas dos horas para todo. Uno quisiera meter todo, pero bueno, no se llega. De San Jorge viene la noticia. Del Trébol. Del Trébol viene la noticia. Así que atentos, estuvo cerca, los trébolenses. Estuvo cerca. Por ahí. Bueno, Ruta 13, no sé qué. No se equivocó de ruta, y Ruta 13 está en la mejor. No, bueno, sí. El trébol. Así que atentos los trebolenses. En los próximos días seguramente vamos a estar repasando algunos de esos títulos que nos quedan pendientes. Bueno, hemos llegado al final. Ahora sí, la vamos a saludar a Cielo Sarayo, que ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe. Luciano Fraga ha sido nuestro operador. También saludamos a todos los compañeros que integran la red de corresponsales. A usted la veo mañana. Nos reencontramos. ¿Viene? ¿Viene sí. mañana? Creo que sí. Bueno, creo. Entonces, con la presencia hasta ahora hipotética de Melissa Paporello, nosotros seguramente mañana nos volvamos a reencontrar para hacer 2 horas de este programa que hemos denominado Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe. Junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.